Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Sean cordialmente bienvenidos a Séptimo Sonido. En conducción les saluda Kenia Lugo y en producción Álvaro Robles. Esta semana tenemos para ustedes la banda sonora de Si Tuviera 30, película estadounidense protagonizada por Jennifer Garner, la cual es una comedia romántica muy parecida a la película Big, protagonizada por Tom Hanks. Jenna Ring es una adolescente un tanto egocéntrica y obsesionada con las apariencias que vive con sus padres en una casa a las afueras de Nueva York. Jenna solo tiene un amigo, Matt Flamhaff, Mark Ruffalo, un chico que quiere a Jenna con locura, pero al que ella parece querer solo como a un buen amigo. Lo que en realidad Jenna anhela a su edad es que el grupo más popular del instituto, las 6, se fijen en ella y también el chico que le gusta. Cuando cumplió 13 años, Jenna empieza a querer ser una treintañera al ver un artículo en su revista favorita llamada Boys. El artículo se refería a lo bueno que es tener 30 años, ser exitosa en el trabajo y tener un cuerpo de 10. En ese día, Jenna recibe un regalo muy especial por parte de Matt, la casa de sus sueños, que hizo él con sus propias manos, y esparce sobre la casa un polvo mágico para que se cumpla todo lo que su corazón anhele. Pero todo se tuerce cuando un grupo de sus compañeras de secundaria, llamado Las 6, y el chico que le gusta, acuden a su fiesta de cumpleaños, mientras que Matt se ausenta para ir por un piano eléctrico para tocar una canción que había compuesto para Jenna. Mientras, los otros deciden gastarle una broma cruel dirigida por Tom, la líder de la pandilla. La broma consistía en hacer que Jenna se escondiese en el armario, inducida por el deseo y la promesa de que el chico que le gusta se iba a meter con ella ahí. Mientras que ella está en el armario, los demás se escabullen precisamente cuando Matt vuelve. Jenna está esperando junto a la casa de los deseos que el chico que le gusta entre, pero en lugar de él, entra Matt muy extrañado. Al darse cuenta de que todos se han marchado, Jenna se enfurece con Matt porque cree que él ha dicho algo que hiciese que los otros se marcharan. Con lo cual Jenna se vuelve a meter en el armario y empieza a darse cabezazos contra una estantería, con lo que el polvo mágico de la casita cae sobre ella, mientras desea con todas sus fuerzas tener 30 años, ser coqueta y próspera. Antes de seguir con más del relato, vamos con las dos primeras canciones del programa del día de hoy. I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston y What I Like About You con Lil Jix. Won't you dance? Séptimo sonido, musicaliza tus imágenes. Tell me. Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Regresando de escuchar a Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody y a Lil Jiggs con What I Like About You, continuamos con más de la película titulada Si Tuviera 30. Luego de que el polvo mágico cayera sobre ella, a la mañana siguiente, Jenna se despierta y su sueño se ha hecho realidad. Se despierta hecha una mujer de 30 años, bella y exitosa. En un momento se ve andando por un apartamento de la Quinta Avenida en Nueva York y se da cuenta de que tiene un novio famoso. También de que ahora es redactor en su revista favorita, Poise, y que Lucy, Judy Greer, o conocida en el instituto como Tom Tom, es ahora su mejor amiga. Todo esto cuando Jenna está muy confusa y sigue teniendo la mentalidad de 13 años. Lo que no le gusta nada es enterarse de que ha perdido contacto con su mejor amigo Matt, con lo que decide localizarle para que le ayude a averiguar lo que ha pasado, ya que ella no recuerda nada de su vida. Cuando logra contactar con él, Matt le dice que dejaron de ser amigos después de su cumpleaños número 13, ya que una vez que decidió salir de donde estaba metida en el armario, Jenna le tiró a la cabeza la casa de los sueños y se juntó con Tom Tom. Jenna no se toma muy bien eso y le pide que le cuente más cosas. A medida que Jenna va asimilando su nueva vida, se da cuenta de qué tipo de persona había sido hasta el momento en el que se despertó en el apartamento. Se da cuenta de que era una persona muy egoísta, que solo pensaba en subir a la vez que traicionaba la revista de sus sueños para irse a una de mayor éxito llamada Sparkle. Con el tiempo se da cuenta de que ella y Matt vuelven a ser amigos, pero Matt ya tiene novia y se va a casar. Aunque ambos empiezan a sentir sentimientos muy profundos el uno por el otro, representado por un beso en el parque tras que la revista Poise contratara a Matt para que hiciera fotos para renovar la revista junto con las ideas de Jenna. Mientras tanto, Lucy trabaja por su cuenta y en vez de elegir su trabajo, escogen el de Jenna, lo que provoca en ella una reacción de celos, por lo que dice a Matt que Jenna había decidido tomar otra dirección y contratar al fotógrafo que hacía las fotos a su novio, jugador del equipo de hockey de Nueva York. A lo que Matt firma una autorización de sesión de fotografías para la revista Sparkle. Después, Lucy traiciona a Jenna tomando el puesto que le habían prometido. A continuación, dos canciones más de la banda sonora de Si Tuviera 30. La primera es con Vanilla Ice y su Ice Ice Baby, seguido de Billy Joel con Viena. VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Alright, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance. Crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. MCs like a pound of bacon, burning them, being quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby.

take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh. When will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Regresando de escuchar las anteriores canciones, Ice Ice Baby con Vanilla Ice y Viena con Billy Joel, seguimos con más de Si Tuviera 30. Jenna y Matt no se vuelven a ver hasta que ella se da cuenta de todo lo que ha pasado. Ese mismo día es el que Matt se casa. Jenna decide ir a su casa en un último intento por conquistar el corazón de Matt, pero este la rechaza, alegando que él quiere a su actual novia y que no puede traicionarla. A cambio, le da la casa de los deseos que tras el incidente en el cumpleaños, Matt volvió a reconstruir. Jenna se marcha llorando y se sienta en el porche de su casa. Mientras escucha la marcha nupcial de fondo, Jenna vuelve a desear con todas sus fuerzas volver a tener 13 años y así poder enmendar sus errores. La siguiente escena se sitúa en la fiesta de cumpleaños con Jenna metida en el armario y con una nueva oportunidad de hacer todo bien, empezando por besar a Matt al salir de allí en vez de tirarle la casita a la cabeza y deshaciendo ese futuro enemistándose con Lucy. Una vez pasados los años, Jenna y Matt son una pareja de recién casados felices con sus vidas. Luego, hacen la casa de los sueños que Matt le hizo a Jenna y viven en ella. Antes de despedir el programa, escuchemos a Michael Jackson con su icónica Thriller. Stop your heart. You try to scream.